¿Qué tal? Queremos darte la bienvenida a este repaso de la lección. Me gustaría introducirlo de la siguiente manera. ¿Te has dado cuenta que hay algunos libros que impactan nuestra vida? Por ejemplo, uno de los libros que a mí me han gustado desde que acepté a Jesús como mi Salvador, entré a la iglesia y soy adventista, es el libro A pesar de todo, qué linda es la vida, del Dr. Chai. Y me gusta mucho porque ese libro nos recuerda que a pesar de lo sombrío que pareciera este mundo, o es, en Cristo Jesús podemos nosotros encontrar esperanza para disfrutar de esta vida. Esto me hace recordar una historia que viene justamente en nuestro folleto de el autor León Bisseltier. Él escribe acerca de una historia que se le ha llamado la historia más triste del mundo, que nos habla de un hombre de 52 años que era ciego de nacimiento. A los 52 años, el hombre recibe un trasplante de córnea que le permite ver. Lo interesante es que a los 3 años de ese trasplante, el hombre muere y muere de depresión. Y cuando tú dices, ¿cómo un hombre después de que estuvo ciego y ahora ve, muere de depresión? Dice la historia que porque el hombre cuando empezó a ver este mundo, lo encontró sombrío, triste y con mucha maldad. Y el hombre se deprimió. Él esperaba encontrar un mundo más perfecto y no lo encontró. Yo quiero preguntarte, quiero preguntarme a mí mismo, cuando miramos el mundo en el que vivimos, ¿qué ves? ¿Te deprime? ¿Te entristece? ¿O a pesar del mundo en que nos ha tocado vivir, lo disfrutas y te das cuenta que es la creación de Dios? ¿Sabes? En Cristo Jesús podemos encontrar que este mundo es un mundo hermoso. Pero más aún, este mundo es apenas el inicio de un mundo mejor que el Señor nos ha preparado. De esto hablaremos en esta ocasión. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso. Estamos analizando un folleto que habla acerca del conflicto, la rebelión, y ha sido muy interesante, muy lindas las lecciones, y hoy seguramente será también igual de interesante esta lección, lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Así que gracias por acompañarnos. También queremos dar la bienvenida a nuestros dos colegas que estarán en esta mesa apoyando los comentarios, el pastor Abraham Ramírez, quien es ya de casa y quien queremos agradecerle que una vez más esté con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues listos para ver esta lección, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Las enseñanzas de Jesús nos ayudarán si es que las llevamos a cabo, si es que estamos atentos a su palabra para salir victoriosos en este conflicto que, si bien es cierto, es un conflicto mundial, un conflicto universal, también se lleva a cabo en el corazón de cada uno de nosotros. Me gustó la manera como se presenta en la lección, pastor, este gran conflicto y cómo las enseñanzas de Jesús vienen a ser como un bálsamo, como una palabra de ánimo, ¿verdad? En medio de este gran conflicto en el que a veces perdemos la visión, ¿no? Estamos involucrados en el gran conflicto, pastor, y necesitamos las enseñanzas y las palabras de Jesús para salir airosos de esto. Claro que sí, claro que sí. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Queremos dar la bienvenida también al secretario de nuestra asociación hermana, la Asociación Azteca, el pastor Saúl Kepler Álvarez, que aparte de ser un administrador, un ministro, es también nuestro amigo y queremos darle una cordial bienvenida. Pastor Saúl, gracias por estar con nosotros. Primera vez, ¿verdad? Primera vez, Pastor Benítez, gracias a Dios. Me siento muy contento por esta invitación que me han hecho tan amablemente ustedes. Y pues aquí estoy para compartir la palabra de Dios en esta semana, las enseñanzas de Jesús en asuntos prácticos. Conocer las enseñanzas de Jesús y no solamente tener el conocimiento, sino aplicarlo en nuestra vida diaria, en asuntos prácticos. De eso trata la lección de esta semana. Correcto. Gracias, pastor. Bienvenido. Gracias. Bien, y queremos, como cada semana, proveer lo que será el bosquejo de nuestra lección. Y vamos a comenzar con el primer punto, pastor Saúl. ¿Cuál sería? El primer punto de la lección de esta semana es descanso en medio del conflicto. Muy bien. Y este descanso en medio del conflicto, decíamos hace un momento, pues viene a darnos una especie de bálsamo, ¿no crees? Una especie de bálsamo en medio de este gran conflicto hay diferentes descansos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque es como un torbellino, ¿no? Está el torbellino, puede estar el torbellino a nuestro alrededor, pero si nosotros estamos tomados de la mano de Cristo, nos va a dar ese descanso que todos necesitamos. En esta ciudad tan ajetreada, en el mundo en el que vivimos, solamente estamos tomados de la mano del Señor y conocemos el descanso espiritual, el descanso físico que el Señor nos da, entonces podemos tener una vida de paz. Como dice el versículo de esta semana, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que nos ofrece Cristo nuestro Señor. Qué maravilla saber que en medio de este gran conflicto y de este mundo en que caótico en el que vivimos, podemos encontrar descanso en el Señor. De eso vamos a hablar en esta lección. El segundo punto, a tu parecer, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto, Pastor, es edificado sobre la roca. Necesitamos edificar, necesitamos estar sólidamente edificados, y ese fundamento sólido es Cristo Jesús, que es la roca eterna. Él ya ha vencido. Él vivió todo lo que dijo. Todas sus enseñanzas, Él las vivió. Si nosotros queremos estar fundamentados en la roca que es Cristo, entonces debemos de vivir lo que Él dijo. Si es que nosotros estamos atentos a su palabra. Correcto, Pastor. Sí, el peligro del autoengaño. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, de vivir una vida autoengañada, pensando que estamos bien, cuando en realidad estamos edificando sobre la arena. Y el tercer punto, si les parece bien, sembradores de salvación. Pastor Saúl, Pastor Abraham, la misión es clara. Hay que ser sembradores de salvación a pesar de los terrenos donde cae la semilla, ¿verdad? Sí, Pastor, llama la atención que de cuatro terrenos, uno es bueno. Eso nos quiere dar a entender que tenemos que predicar mucho, ¿verdad? Multiplicar por cuatro lo que estamos haciendo ahora para que pueda haber cosecha abundante. Correcto. Así que sembremos. Sí, y alguien puede pensar que la semilla a veces queda desperdiciada, ¿no? Pero ese no es asunto nuestro. Nosotros tenemos que esparcirla, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, nosotros como sembradores del Señor tenemos que llevar esa semilla. Y realmente el terreno puede ser a veces circunstancial nuestra elección, a veces circunstancial que nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga que esa semilla crezca en cada uno de nosotros. Claro, germine, claro que sí. Pues como verán, el bosquejo nos muestra que esta lección se antoja bastante interesante. Así que quédense con nosotros en un momento más. Vamos a dar inicio a esta lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para el desarrollo de esta lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Les invitamos a que nos acompañen. Querido Dios, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra con libertad. Ahora, Señor, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Que tus maravillosas enseñanzas, Señor, sean un parteaguas en nuestra vida espiritual y nos ayuden a estar bien edificados sobre la roca que eres tú. Y nuestra vida pueda, y nuestra fe pueda permanecer hasta que vengas por segunda vez. Bendice este repaso y todo lo que hablemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar en el primer punto de nuestro bosquejo, que es descanso en medio del conflicto, que es la parte del domingo y del jueves. Pastor Abraham, Pastor Saúl, el descanso es muy puntual en la Escritura, constantemente se repite, y nos recuerda que en medio de este gran conflicto en Cristo podemos encontrar quietud, ¿verdad? Que a veces es tan difícil encontrarla. Así es. La Biblia nos habla a lo largo de toda la Escritura, podemos encontrar nosotros que existe el descanso. Desde la creación, nuestro Dios descansó. Encontramos allí una dimensión general, donde el poderoso Dios descansa por amor a la humanidad. Porque el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Nuestro Señor descansa. Sin embargo, también encontramos una dimensión personal cuando el Señor viene, la lección de esta semana, y nos dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Habla de un descanso en el Señor, de una liberación del pecado, una liberación del enemigo. Entonces encontramos que la lección de esta semana nos muestra por lo menos tres dimensiones en relación al descanso. Uh-huh. La primera dimensión la vemos en el descanso físico, en el descanso semanal, que hace el Todopoderoso, nuestro Dios, en función, en relación a la raza humana. El segundo descanso es el descanso que encontramos acerca de la guerra y la adversidad. La Biblia nos menciona certeramente cómo es que se debería de descansar de la guerra, cómo es que se debería de descansar de la adversidad, cómo es que después de 50 años debería de liberarse el esclavo, debería de liberarse de las deudas. Eso es un descanso también. Aún la tierra tenía que descansar. La tierra tenía que descansar también. Uh-huh. Cuando leemos la lección y vemos descansar, ¿cómo encuentra uno descanso? Cuando tiene una deuda y está cargado, que se ha endeudado y pasa un año o pasan unos meses y no sale, y de pronto alguien te dice, ya te libero de esa deuda. Hay un descanso. Hay un descanso. Entonces, así como está el descanso físico, también está un descanso emocional. Porque es un descanso que tiene que ver que si bien es cierto, no estamos trabajando, pero estamos cargando dentro de nosotros con esa deuda, con esa situación o con esas deudas que nosotros hemos adquirido. Y también encontramos el descanso que tendrán los impíos. A diferencia de nosotros, ellos solamente encontrarán el descanso en la muerte, en el sepulcro. Sin embargo, el reposo que Jesús nos ofrece es un descanso muy generoso que tiene que ver con estas tres dimensiones. El descanso físico, que tiene que ver con el reposo, que tiene que ver en su ámbito espiritual, en su ámbito emocional y también en el ámbito, en el reposo de una promesa del Salvador. Claro que sí. Qué hermoso saber que el Señor pensó en nosotros, Pastor Abraham, en estos momentos de remanso, de descanso, que a veces son tan complicados encontrar en este mundo tan caótico en que nos tocó vivir. El pastor Saúl decía, cuando a veces no estamos ni siquiera trabajando, pero traemos tanta carga emocional que ni siquiera descansamos, ¿no? Qué interesante punto. Sí, pastor, el descanso lo necesitamos. Uh-huh. Es una necesidad humana. Dios así lo vio. Por lo tanto, Él suplió esa necesidad cada semana poniendo un día de descanso para cada uno de nosotros, un día de convivencia con Él, un día de relación estrecha con el Señor. Ese descanso es necesario para poder seguir en esta batalla y en este conflicto. Imagínense que no existiera el sábado, uh-huh. que nos fuéramos así sin descanso total, nuestra vida explotaría. Estaríamos acabados. Si así decimos que a veces nos salen canas por los conflictos, no sé cómo estaría nuestra cabeza, ¿verdad? Pero necesitamos un descanso, pastor. Y el sábado es un remanso, ¿no? El sábado es un oasis en medio de todas esas actividades que tenemos. Debiéramos de aprovechar y gozar siempre el sábado que Dios nos otorga, el descanso que Él nos da en el día del sábado. Y algo que debiera estar constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, es Romanos 5:1, pastor, dice, sí. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Todos los días, a cada momento, nosotros debiéramos de gozar esa paz que solo Dios puede dar. ¿Cómo? Sabiéndonos, creyendo, confiando en los méritos de Cristo Jesús, para que venga paz a nuestro corazón. Bienaventurado aquel, dice el salmista, cuyos pecados han sido perdonados. Queremos tener paz, queremos tener descanso en Cristo Jesús, confiemos en sus méritos y hallaremos descanso para nuestras almas. ¡Qué maravilla! Pastor Abraham, el descanso el Señor lo pensó porque era necesario, como tú lo acabas de decir. A veces, hasta un auto, por ejemplo, hay algunas personas que tienen un taxi, y hay que dejarlo descansar. El animal, cuando lo llevas, los que están en el campo, hay que darle descanso al animal, porque si no el animal va a tronar, digámoslo así. Y nosotros, pero tristemente hoy, la gente que no confía en el Señor, no tiene descanso, pastor. No tiene descanso. El impío, la misma ley dice, no haya descanso. No seamos como los impíos. aprovechemos la oferta de Cristo Jesús. Venid a mí. Es una invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Quieren descanso? ¿Quieren descansar? ¿Quieren descansar de agobios, preocupaciones, tristezas? Vengan a mí. Creo que la invitación debemos escucharla hoy. Ir a Cristo Jesús. Amén, amén. Pastor Saúl, ¿y qué tal esta maravillosa promesa que encontramos en Mateo 28:20, donde se nos dice también el Señor estará con vosotros, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Crees que esta promesa nos dé también seguridad, nos dé también tranquilidad, verdad, en medio de un mundo tan caótico? Así es, acabamos de ver que nuestra lección habla de estas tres dimensiones del descanso. Ahora bien, también la lección nos muestra acerca de una promesa. Cuando alguien no tiene trabajo y anda buscando trabajo y de pronto le dicen, ¿sabes qué? Dentro de 15 días vas a tener trabajo. Hasta cierto punto hay cierto descanso porque dice, tengo una promesa de que voy a tener trabajo en tanto tiempo. Eso aliviana la carga que traemos. Cuando el Señor nos da la promesa de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa que se está cumpliendo. Entonces, en medio de este conflicto podemos descansar por medio de la fe en esta promesa que, sin lugar a dudas, nos fortalece como cristianos. Es importante ver cómo la invitación de Cristo es enfática, como decía el pastor Abraham, para todos nosotros. Venid a mí. Y el Señor nos dijo, y he aquí, yo estaré con vosotros. A lo largo de la Biblia podemos encontrar promesas donde el Señor dice, he aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y es la misma promesa que el unigénito de Dios nos hace. Por eso dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dentro de ese marco encontramos también que el Señor está diciendo, es el mismo Padre que nos está diciendo, yo estaré contigo. Y bueno, sabemos que Jesús está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Claro, estoy recordando, me hizo recordar lo que dijiste, Pastor Saúl y Pastor Abraham, cuando yo estaba pequeño en la primaria y de repente un niño de secundaria me golpeó porque quería quitarme de la portería que decía que era de ellos. ¿Qué seguridad me dio saber que mi padre al siguiente día fue a defenderme? ¿Verdad? Me dijo, ¿quién fue el que te pegó? Y fue mi padre, y entonces mi padre resolvió el problema. ¿Qué seguridad da, pastor, cuando estamos en conflicto, saber que tenemos a alguien poderoso que nos puede dar su presencia, su protección? Creo que lo que hiciste, pastor, es lo correcto y lo que debiéramos hacer todo cristiano. Cuando el enemigo viene, cuando un grandolón viene en contra de nosotros y nos atacan, ¿verdad? Aquí está mi papi, a ver, métete con él, ¿no? Uh-huh. Y aquí está Dios, aquí está Cristo, Él murió por mí. Y Satanás va a huir, ¿sabe por qué? Porque Cristo ya lo venció. Cristo es el vencedor de Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y dice la Biblia que Él va a estar todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo. No es una presencia pasajera, ¿no? No es una presencia que a veces sí, a veces no. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y entonces eso, pastor, yo digo que a los héroes de la Biblia no tan solo hay que admirarlos, hay que imitarlos. Eso se lo dijo a Abraham, Dios se lo dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué, a Jeremías, a muchos héroes de la Biblia. Y lo importante es que ellos se lo creyeron. Dios está conmigo, decía Jeremías, como poderoso gigante. Entonces nosotros debemos creer esta promesa, de estar confiados y que la crisis no haga mella de tal manera que nos destruya, sí, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y no de temer. El temor no debe de agobiarnos. El amor echa fuera el temor. Y si nosotros tenemos amor con Jesús, tenemos la seguridad de su presencia, saldremos más que victoriosos. Amén, amén. Pastor Saúl, ¿qué podríamos decirle a alguna persona que de repente está mirando este repaso y no se siente tranquila, a lo mejor se siente deprimida, como decía yo en la introducción, por este mundo que ve? A lo mejor alguien no encuentra reposo, A lo mejor alguien está mirando este repaso y es una persona que trabaja todos los días sin descanso. ¿Qué podríamos decirle con estas enseñanzas que Jesús nos dejó? Esta enseñanza en particular, yo estaré con ustedes todos los días, es algo que se debe experimentar. Lo dejamos en la letra muchas veces y lo vemos como de lejos. Sí estaré, pero ¿cómo me ayuda a mí en este momento de conflicto en el que estoy o en este momento de crisis? Bueno, es cuando tenemos que desarrollar la fe. Tenemos que entender que a lo largo de la Biblia el foco principal es Cristo Jesús salvando a la raza humana, haciendo de la raza humana como el ser más amado, como la criatura más hermosa que el Señor tiene. Entonces, cuando alguien está en un momento de crisis y dificultad, tenemos que mostrarle que Jesús te ama, que Jesús vino, murió por ti, te abraza y quiere estar contigo. No estás solo, quiere llevarte al reino de los cielos. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a continuar con la segunda parte de esta lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Ya volvemos. Ya se escucha. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 7 y vamos a entrar de lleno al segundo punto. Esta lección titulada Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Vamos a entrar al segundo punto, que es edificados sobre la roca. Pastor Abraham, Pastor Saúl, Mateo 7, 21 en adelante, nos habla de la importancia de tener en nuestra vida espiritual un buen fundamento. Siempre me he imaginado esta historia de los dos constructores como personas que tenían los mismos materiales, tal vez utilizaron los mismos planos, o tal vez hasta utilizaron el mismo personal de construcción, pero una queda firme y la otra se viene abajo, porque el énfasis de esta parábola, digámoslo así, es el fundamento. ¿Qué importancia tiene el fundamento, Pastor Saúl, en cualquier construcción, pero sobre todo en la construcción de nuestra vida espiritual? Tiene una importancia que va de alcances eternos. Uh-huh. Edificado sobre la roca. Considero que tiene que ver con algo netamente personal. En medio de este conflicto, tiene que ver con algo netamente personal. Yo, usted como individuo, ¿sobre quién estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? Y eso tiene que ver con nuestro fundamento espiritual. Porque los dos creyeron estar haciendo lo correcto. Uh-huh. La verdad, yo de niño pensé que, cuando yo escuchaba esta parábola, yo pensaba que uno había edificado sobre la arena y otro que había hecho sobre la roca. Y yo me imaginaba que los dos estaban en la playa. Y yo decía, los dos en la playa, uno en la arena, más fácil. Porque cuando uno va a la playa, hace un hoyo y se hace más fácil. Y sobre la roca se tarda más. Sin embargo, la lección de esta semana nos muestra que los dos quizás estaban en una colina. Uh-huh. Y uno hizo el fundamento hasta donde halló sólido. Y el otro hizo fundamento solamente en la parte suave. De manera uh-huh. superficial. Correcto. Eso significa, Pastor Saúl, que hay un peligro en esta historia. Y en nuestra vida espiritual puede ser el mismo peligro, vivir autoengañados. Quiere decir que alguna persona puede estar tratando de edificar su vida espiritual con una vida de apariencia. Podemos ser líderes religiosos, podemos ser líderes espirituales, podemos aparentar ser buenos cristianos, pero no tener un firme fundamento. Que después, cuando vienen los vientos, cuando viene la tempestad, terminamos abandonando la fe. Así es, y más autoengaño cuando llegamos a decir, mi fe está edificada sobre Cristo, y ponemos que Cristo es nuestro todo, y podemos estar autoengañados porque hablamos tanto de Cristo que nos olvidamos de imitar lo que Cristo hizo, porque el fundamento real de edificar sobre Cristo radica en la obediencia, en conocer lo que dice la palabra de Dios y en hacer aquello que la palabra de Dios nos dice. En Santiago capítulo 2, en el versículo 17, nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchos de nosotros hablamos de Cristo y tengo fe y Cristo me salvó y Cristo para acá. Cuando llevo una vida como a mí me place. No obedezco. Uh-huh. Hoy en día, qué difícil es someter nuestra voluntad a la de otro. Y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, puedo autoengañarme y decir, si Cristo ya me liberó, no estoy sujeto a hacer lo que me dice en su ley. O no estoy sujeto a hacer lo que no puedo hacer. Solamente Cristo me salvó y vivo la vida como mejor me place. Uh-huh. Y es allí donde radica el problema, porque es un ámbito personal. ¿Sobre uh-huh. qué estoy edificando? ¿Sobre qué es lo que estoy haciendo? Autoengaño. Correcto, Pastor. Pastor Abraham. Pastor, me parece correcto y quiero poner énfasis en lo que dice el Pastor Kepler. En cuanto es un asunto personal, la edificación, uh-huh. ¿no? Es una decisión que hemos de hacer. ¿Dónde vamos a construir? ¿No? ¿Dónde vamos a edificar? Tenemos dos opciones, la roca o la arena. Nosotros decidimos. Los materiales son los mismos. Uh-huh. ¿Sí? Como tú decías, a lo mejor hasta las personas que lo van a hacer son los mismos. Y se levantan las dos casas. Una en la roca, una en la arena. Y aparentemente las casas son iguales. Y podemos vivir autoengañados, como decían ustedes, diciendo, es tan funcionable mi casa como la del otro. Uh-huh. Es tan bella mi casa como la del otro. Pero la diferencia se va a ver hasta que venga la tormenta. Pastor, la lucha es seria. No solamente son palabras que decimos. Vivimos en una batalla, en medio de una guerra. La lucha es seria. Y si no edificamos sobre un fundamento sólido, sobre la roca que es Cristo, nuestra vida, la casa, ¿verdad? Nuestra construcción se va a acabar. Podemos ahora vivir tranquilos, tal vez cruzados de brazos, creyendo que la edificación es correcta. Está bien. Pero vendrán tiempos más difíciles de los que estamos viviendo ahora, y entonces se verá sobre qué edificamos. Yo creo que debiera ser eso y llamarnos la atención sobre qué estamos edificando. Porque, pastor, edificar sobre la roca se requiere esfuerzo. Hay que cavar profundo. O hay que subir material. Eso es esfuerzo. Y dice el Señor Jesús en Mateo 7, 24, que es lo que estamos viendo. Uh-huh. En fin, dice el Señor Jesús, todo el que oye esta palabra y las practica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dos cosas. Oír. Y practicar. Y practicar. No es solo oír. Muchos de nosotros nos quedamos solamente en el oír. Uh-huh. Pero necesitamos la práctica para que en verdad estemos sólidamente fundamentados en Cristo Jesús. Si nada más oímos, yo creo que estaremos sobre la arena nada más. Pastor, aquí en México sucedió algo hace unos meses atrás, un complejo residencial allá en Santa Fe. Tú recordarás que sí. Se construyeron en terrenos irregulares y esas casas tan hermosas residenciales, viniendo abajo, pastor, viniendo abajo, porque se construyeron en el lugar incorrecto que tuvieron que tirarlas. Así es. La vida espiritual. Y eran zona residencial. Las casas eran bonitas. Hermosas. Sí, pero era solamente apariencia. ¿Nos estaremos autoengañando? ¿Estaremos engañando a los demás? Creo que debemos de vivir vidas verdaderas, pero cimentadas en Cristo Jesús. Amén. Y en su palabra. ¿Sí pasó? Sí, yo creo que hablando, esto es un ámbito netamente personal, porque también tiene que ver con el oír, tiene que ver con el conocimiento. Puedo poseer todo el conocimiento y realmente defender lo que creo y quizás hasta estar convencido de lo que creo al grado que realmente estoy desviándome de una fe correcta por lo que yo creo, por mi propia opinión. O bien, tratar de vivir una vida como la de los fariseos, solamente de apariencia, para que los demás vean. Edificar sobre la roca tiene que ver con frutos. Tiene que ver que conozco al Señor, y por tal motivo, como conozco al Señor, vivo una vida a la altura de lo que el Señor quiere que vivamos, porque amo al Señor, no para que los demás me vean. Y entramos en un ámbito peligroso de actuar, de ser conocidos por nuestras buenas obras, cuando estamos haciéndolo para que me vean. A veces en nuestras iglesias, para que me vean. Canto para que me vean. Y hago para que me vean. Y realmente digo, para honra y gloria de Dios, cuando lo estoy haciendo para que vean. Personal. Y entonces, esto es algo personal que solo el Espíritu Santo y yo y nosotros conocemos. Un autoengaño peligroso, y contésteme cualquiera de los dos. Este es un autoengaño peligroso porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Que está bien fundamentado. Pero hay otro peligro externo. Colocar nuestra fe en lo espectacular, Pastor Abraham. Porque aquí dice que algunos echarán fuera demonios, algunos harán milagros, harán prodigios, todo en el nombre de Dios. Incluso tratarán de engañarnos, porque hay gente que dice, oye, esta gente de verdad que sí está haciendo lo correcto, pero su creencia no está fundamentada en la palabra, pastor. Engaños externos que también van a llegar. Sí, pastor. Hay personas que edifican grande una residencia, pero no sobre una base sólida. la base de construcción de ellos es solamente el yo, para que me vean, para que yo resalte, como decía el pastor Saúl, para que entonces vean mi persona y mis logros, lo que yo puedo hacer, ¿sí? Pero si no están fundamentados, van a caer. Y cayeron. Al final dice Mateo 7:23, entonces les diré, nunca os conocí. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de la relación con Jesús? O del fundamento que debemos establecer, es una relación con Cristo Jesús. Dice Jesús, yo no los conocí. Qué tremenda palabra. No sé dónde edificaron. Nunca me invitaron a ver cómo iba su construcción, ni siquiera eso. ¿Sí? No los conozco. Entonces, todo lo que hicieron, toda su construcción, se vino abajo, porque no estaba fundamentada en Cristo Jesús. Debemos tener cuidado, pastor. Y una de las armas que se usa cuando no estamos bien edificados es la crítica. Porque si alguien ve algo en nosotros que no es muy bueno que digamos, entonces empezamos a criticar para desviar la atención de nosotros sobre otra persona. Miren lo malo que esa persona hace, cuando nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Por eso el consejo del Señor Jesús en Mateo 7:1 al 5 dice que no debemos de criticar a los demás, ¿no? Dice 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medidos. Pastor, el juicio, emitir un juicio sobre los demás, es como que nos estamos poniendo por encima, porque nosotros estamos calificando, estamos evaluando la conducta del otro, y por eso estamos nosotros, nos sentimos capaces de criticar y de decir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Esa posición, esa actitud es satánica. Satanás fue el que empezó a criticar, a decir y a señalar. Cuando criticamos, nos parecemos a Satanás. Tengamos la actitud de Cristo Jesús, ¿no? Amén. Tengamos la actitud de Cristo Jesús de amar y de respetar a las demás personas. Claro que sí. Eso es estar bien fundamentados en la palabra y en la roca firme que es Cristo. Vamos a hacer una última pausa y un momento regresamos a la conclusión, parte final, lección 7, las enseñanzas de Jesús. Y el gran conflicto ya volvió. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Muy bien, llegamos a la tercera y última parte de nuestra lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Y analicemos la tercera y última parte, que está basada en el día lunes, que es sembradores de salvación. Pastor Abraham, Pastor Saúl, viene la famosa parábola del sembrador y similar a la de la construcción. Vemos ahora que el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, pero vuelve a hacer la diferencia el terreno en el que cae, ¿no? Y volvemos al plano, como tú mencionabas, al plano personal, al plano de decisión individual. La semilla se esparce por todos lados. Hasta el autor decía, algunas veces algunas personas pueden pensar, la semilla se desperdicia, cae en terrenos donde no va a germinar. No te preocupes, tú tira la semilla, porque quien la va a hacer germinar es el Señor. Pero volvemos una vez más al plano personal. Aquí encontramos el conflicto en la batalla por las almas, donde el enemigo utiliza adversidades circunstanciales y personales. En algunos casos solo circunstanciales. Por circunstancia cayó al lado del camino. Algunos personales, donde no hay un fundamento sólido, donde la raíz no pudo crecer o no llegó tanto, tiene el conocimiento, pero en cualquier momentito se va. O más circunstanciales, cuando la raíz cuando crece y se ahoga. Pero se ahoga. Se ahoga, o sea, eso es algo circunstancial que había alrededor. Y personal, la primera y la última, que la personal es porque yo lo acepté y aquí creció y se fundamentó la semilla y creció y germinó y dio fruto. Uh-huh, correcto. Y pastor, yo creo que necesitamos nosotros saber que no solamente fuimos llamados a ser sembradores, también fuimos llamados a ser terrenos. Somos terrenos y cuando la semilla cayó en buen terreno, tienes que convertirte en sembrador. Sí, porque produce fruto, ¿no? Sí, claro. Y los frutos es ir y sembrar la semilla en otra parte. Pastor, seguimos insistiendo, el pastor Kepler lo dijo otra vez, la decisión personal. Yo creo que ahí se basa, es la base del gran conflicto. En el cielo, ¿verdad? Satanás hizo uso de esa libertad de pensar y de decidir que Dios le dio. En el Edén, Adán y Eva, su decisión fue puesta, esa capacidad fue puesta a prueba de hacer decisiones. Y ahora vemos en los terrenos, ¿verdad? La semilla se siembra. Lo importante es que la semilla cae en todas partes. Uh-huh. Eso es importante y es una obra divina. Y nosotros hemos de ser colaboradores con Dios para que la semilla caiga en todo lugar. Uh-huh. Porque la oportunidad es para todos. Uh-huh. Y todos hemos de hacer una decisión. Correcto. Y entonces, tres terrenos, junto al camino, entre piedras y en las espinas, hicieron una mala decisión. ¿Sí? Como decía el pastor, por circunstancias, o definitivamente yo decido no hacerle caso a la palabra de Dios. Uh-huh. Y punto. ¿No? Así que entonces, tres terrenos no fueron buenos. Eso nos da a entender que hemos de estar sembrando constantemente y en todas partes. Pero la decisión. Estas personas, ahora, me llama la atención, pastor, el primer terreno. Dice San Mateo 13:19, uh-huh. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, como que nos pega también a nosotros. Estamos dando bien el mensaje. Estamos haciendo nosotros los predicadores que la palabra se entienda. Tal vez estemos predicando otras cosas. Uh-huh. Debemos tener cuidado. Y no la palabra. Porque el que no la entiende, ¿sí? Es porque o no la quiere entender, o la capacidad no le da, o por circunstancias que está viviendo no la entiende, pero también puede ser que el que la expone no la... Está explicando bien. Explicando correctamente. Debemos tener cuidado con eso, ¿no? Uh-huh. Porque ellos nada más ahí se quedan. No entienden la palabra, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos fueron los que fueron sembrados junto al camino. Uh-huh. ¿No? Ya entre las piedras, bueno, ese ya es otra circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se ve que sí fue sembrada bien. La semilla se dio porque la recibe con gozo, ¿sí? Pero no echa raíz. Y luego vienen los problemas a causa de la palabra y en el acto viene la aflicción y la persecución, es el versículo 21 por la palabra, y enseguida tropieza. Claro. ¿No? Hay circunstancias, pastor Kepler. Sí, pastor, ahora cuando me ha gustado comparar esta parte como cuando alguien se queda como niño espiritual. Cuando uno es niño, uh-huh, juega. Y cuando las reglas del juego no me favorecen, tan fácil, ya no juego, hagan lo que quieran y me voy. Y si eres el dueño del juego, te lo llevas, ¿no? Y si soy el juego, te lo llevo. Algo sucede que cuando mi fundamento no está sólido y no he hecho raíces, de pronto hay una circunstancia que no me pareció. Recibí con gozo, asisto a la iglesia, voy. Y de pronto algún hermano no me trata bien. Cualquier cosa. Alguna situación, el pastor de la iglesia, algún líder de la iglesia pronto... Y entonces yo me voy, y sabe que me voy, y no quiero saber nada. Uh-huh. Como que alguien se quedó como niño espiritual, ¿no? Lo que usted decía, pastor. Sí, claro. Entonces me voy, la recibió con gozo, pero como no salieron las cosas, me voy. Sí, o bien dice que viene la aflicción a causa de la palabra, y luego tropieza. Es decir, tal vez burlas, tal vez críticas de ya entraste a una iglesia. Te lavaron el cerebro. Te lavaron el cerebro, ya eres hermanito. Mm. Y entonces esa persona dice, bueno, si antes de leer la palabra yo vivía tranquilo con todos, mis familiares, estábamos bien, pero ahora que estoy entrando a la iglesia, estoy leyendo la palabra, tengo problemas, pues mejor aquí le dejo. No lo soporto y me voy. Exacto, ¿no? Ese puede ser los sembrados entre piedras. Sí. Y los que fueron sembrados entre espinos, hay dos cosas, pastor. Uh-huh. Dice el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Aquí también la entiende, ¿sí? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. El afán de este siglo. Las preocupaciones, las ocupaciones, ¿verdad? Todo el ajetreo de esta vida no da tiempo para crecer. Crece en otras circunstancias adversas. Sí, te ahogan, ¿sí? Finalmente. Y nos ahogan. Te ahogan. ¿Otras prioridades dejas que...? Yo creo que sí. La prioridad es que le demos a otras ocupaciones. Uh-huh. Y el engaño de las riquezas, pastor. No le damos tiempo a la palabra de Dios porque o tenemos mucho... O buscamos más, ¿sí? El dinero, bueno, los recursos, pues en forma general, los recursos para vivir, ¿sí? El que no tiene, pues le busca, y no hay tiempo. Y el que tiene mucho, no le hace caso. Debemos tener cuidado en que las espinas no crezcan a nuestro alrededor. Debemos darle a la palabra la importancia de vida. Sí, de manera que ahogue nuestra fe. Sí, claro. Si esas espinas ahogan nuestra fe. Sí. Y tomados de la mano del Señor, pues tenemos que fundamentarnos para que no suceda eso. Bendito Dios que hay en todo lugar corazones dispuestos, pastor, porque ahí viene un cuarto terreno. El terreno bueno, el terreno donde crece la semilla, profundiza, ¿verdad? La plantita, pero además da fruto, que es lo que decíamos. Una vida que da fruto. Sí, esa planta da fruto porque está en buen terreno, ¿no? Está en buen terreno. Y entonces, los nutrientes que adquiere de la tierra, pues es la fe, ¿verdad? Es el amor que proviene de Cristo, porque Cristo es el que da el crecimiento. El sembrador solamente echa la semilla, pero todo lo que sucede debajo de la tierra, ¿verdad? Se tiene que morir la semilla para dar una nueva vida. Eso solamente lo da Cristo Jesús. Ese milagro de un renacer, ¿sí? Ese milagro de morirte y después renacer y dar fruto, solamente lo hace Cristo Jesús. Pero todo basado en su palabra. Amén. ¿Sí? Y pastor, ese es el milagro de la conversión. Debemos nosotros sembrar oportunamente, debemos sembrar más y más. No hay fechas, no hay horarios, no hay calendarios, no hay lugares prohibidos para predicar. Hagámoslo en todo momento y en todo lugar. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra para que también ella pueda dar fruto para honra y gloria de Dios. Amén. Me gusta, pastor Saúl, esas flores que dan fruto, porque me parece que ahí está la lección más importante. No te puedes quedar solamente como una planta bien, bien cimentada, con una buena raíz. No, hay que dar fruto, hay que dar fruto. Ya tu terreno fue bueno, ya la semilla germinó en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Da fruto, comparte, ve, convierte en un sembrador, tira la semilla, porque algún corazón también dispuesto estará listo para recibirla. Claro, poner en práctica el conocimiento que tenemos y compartir ese conocimiento es un conocimiento de vida eterna. Nos lo quedamos muchas veces por pena, sabemos que es la verdad, pero por pena o por circunstancias o porque no sabemos o porque no queremos, nos quedamos con ese conocimiento. ¿Y cuántos de nosotros realmente lo compartimos? El fruto lleva dos connotaciones. El fruto personal, en mi vida, que se vea que realmente Cristo está haciendo algo en mi vida, en mi comportamiento, y que yo también pueda traer, compartir y traer a otros al conocimiento de Cristo Jesús y de su salvación. Amén. Pues Dios permita que esas enseñanzas de Jesús realmente, en medio de este gran conflicto, nos ayuden a vivir vidas consagradas, vidas de fidelidad y vidas felices. Porque aunque este mundo está en un caos, en Cristo y sus enseñanzas podemos encontrar felicidad. Vamos a terminar nuestra lección, no sin antes dar unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Pastor. Sí, pastor. Yo creo que debemos aprovechar el descanso que Dios nos da. En medio de este conflicto necesitamos reposar. Y podemos encontrar reposo con Cristo Jesús. Y cada sábado tenemos una oportunidad de hacerlo, asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Cantando alabanzas a nuestro Dios. Y entonces entrar en una relación plena, ¿verdad? Con nuestro Dios. Creo que Él nos los dejó porque sabe que lo necesitamos. Aprovechemos esa invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Muchas gracias, pastor. Y gracias por haber estado con nosotros. Pastor Saúl. Las enseñanzas de Jesús en asuntos prácticos. Yo creo que cada circunstancia de la vida es una evaluación al conocimiento que tenemos. Cada problema que tenemos en nuestras iglesias, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, cada situación es una evaluación al conocimiento que he adquirido de Cristo Jesús. Conocimiento y actos, elecciones, las elecciones que hago diario. Y yo quisiera quedarme con esta parte, que es un conocimiento llevado a la práctica. Muchas gracias y gracias por haber estado con nosotros, pastor. Que no sea la primera ni la última. Espero que me vuelvan a invitar. Para... Oye, hermanos, la semilla ha caído en buen terreno. Bendito sea el Señor que un día su palabra cayó en nuestro corazón y la aceptamos. No permitas que nada pueda echar a perder la semilla de tu corazón o esa plantita que ha crecido. Y por favor, llevemos fruto. Hay miles y millones de personas que aún necesitan saber quién es Jesús. Y tú y yo tenemos la oportunidad de trabajar en favor de ese reino. Vamos a sembrar, vamos a esparcir la semilla y vamos a permitir que el Señor le dé la germinación y el fruto. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor nos llene a todos de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.